greatest of all time. The fight is stopped. Muhammad Ali, the dramatic shoulder appointment. It's the combination. Right hand, and a left hand on the back. Morales overcommitted with the right hand. Good left hook by Mosley. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Buenas noches a todos. Una noche más vamos a estar con todos ustedes. Les pedimos disculpas por no haber podido estar la semana pasada. Fue por motivos ajenos a nosotros, fue por motivos de trabajo. Pero vamos, les prometemos que esto no va a volver a pasar por el momento. Y bueno, esta noche no va a poder estar Patricia Bertomeu con nosotros. Va a ser la última vez, ya a partir de la semana que viene vamos a estar todos. Estamos arreglando cómo hacerlo en el trabajo. Nos han cambiado los horarios. Pero sí que me va a acompañar Javier Muñoz. Esta noche va a ser, como digo siempre, muy, muy, muy interesante. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Pues como acabo de decir, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar ahí. Muchos nos siguen siempre, nos hacen comentarios. Se lo agradecemos muchísimo. José Pascual, por supuesto. Bueno, vamos a comenzar el programa. Creo que tenemos, bueno, creo, lo sé, muchas cosas interesantes. Rubén Barón, que pelea mañana. Tony Redondo, que le han cambiado el rival a la última hora. Una entrevista con Petrov. Hablando también un poco de Silvio, que se enfrentó a Valery Yanchi. Hay novedades acerca de este tema que se han conocido esta semana. Luego, pues, distintas cosas acerca del boxeo femenino, boxeo histórico, boxeo internacional. Vamos a tener una noche muy interesante. Vamos a comenzar hablando, como he dicho, de Rubén Barón. Rubén Barón mañana se va a enfrentar a Euclides Espitia. Estuvimos hablando hace un par de semanas de esto. Rubén Barón, hemos hablado con él, está muy preparado. Creo que le veo con más ganas que nunca. Desde hace mucho tiempo no le veía tan preparado también en el peso. Y Euclides Espitia también, pues bueno, qué decir de él. Hablamos de su récord también. Llega con 23 ganadas, 25 perdidas, 3 nulos. Pero sobre todo, si se puede hablar de algo de este boxeador, es de sus malas artes muchas veces en el mundo del boxeo. Yo no tengo nada en contra de él, pero sí que tengo cosas en contra de su boxeo. Es una persona que es un poco marrullero, es guarrete. A mí me da miedo por Rubén, ya lo he estado comentando con él, con José Alicante, el taxista, también. Bueno, creo que Rubén tiene que tener cuidado, sobre todo de cara a un título que pueda darse. Él sigue siendo aspirante oficial al título de la Unión Europea. Pues en un mes, mes y medio, dos meses incluso, puede pelear por un título europeo, un mundial. Un cortecito que le pueda hacer un cabezazo de Euclides Espitia. Una cosa, se le puede complicar una pelea. Y bueno, pues buenas noches, Javier Muñoz. Hola, buenas noches, Álvaro. Buenas noches a todos nuestros amigos de Guantes de Lobo. ¿Cómo ves tú esta pelea también, sobre todo en lo que he hecho hincapié de Euclides Espitia? Pues mira, yo creo que ya has dicho prácticamente todo. Euclides Espitia es un boxeador que, a pesar de haber hecho buenas peleas, luego por el otro lado nos encontramos con peleas sencillamente nefastas. Pero ya no solo desde el punto de vista del espectáculo, sino desde el punto de vista de la honorabilidad y el respeto por las reglas en este deporte. ¿Qué hay que decir al respecto? Euclides no se juega nada. No se juega nada, no te voy a decir que esté de vuelta, porque nunca deja de estar. Es el clásico trotamundos del boxeo, que ha pisado todos los puertos. Y en todos los puertos, cada vez que ha visto 16 cuerdas, ha subido. Pero no se juega nada. O sea, no tiene, a partir de esta pelea, no tiene nada más que hacer que posiblemente otra pelea, con lo cual, eso es lo que tú dices. Sin embargo, sí que tenemos en franca progresión a Rubén, que, como dices, es aspirante, sigue siendo aspirante oficial al título de AEBU. Y como hoy o ayer salió, no recuerdo exactamente, en el diario de Alcalá, él se ve como aspirante a por lo menos poder disputar un título del mundo. Sí, hombre, también eso me lo comentó hace poco. La pelea que enfrentará Sin Sirú frente a Konetnik, en teoría, si vence con Ennis, debería de enfrentarse él, para revalidar el título con Ennis, se enfrentaría a Rubén Barón, está medio apalabrado. Luego otra cosa también que quería comentar, de Euclides Espitia, perdió la última pelea, fue hace pues 2 semanas, sí. Fue contra, en la misma velada que peleaba Silvio Olteanu, que ahora pasaremos a comentar también sobre eso, él peleó contra Iván Sánchez, perdió los puntos, pero una vez más le quitaron puntos también a él, por golpes bajos, cabezazos. Es que quiero hacer mucho hincapié que este tipo de boxeo a mí no me termina de gustar, bueno, ni me gustará nunca, y que la gente, sobre todo si desde aquí no soy algún árbitro, que sepa que este señor, si no le ha arbitrado y no le ha visto, que su boxeo no es bonito, que no hay que permitir este tipo de cosas en el boxeo. Si ya de por sí muchas veces se habla de las malas artes del boxeo, que si está relacionado con lugares oscuros, con... Sí, con cosas raras, si encima tenemos gente que es pues guarra a la hora de utilizar el boxeo, pues bueno, hay que... Es que sencillamente eso no es boxeo. Realmente cuando alguien por sistemas, yo no digo que se te pueda ir un golpe al sur de la línea Mason-Dixon y acabemos con dolorcitos donde no deben tenerlos. No te digo yo que en una entrada, pues hombre, en la tensión o no calculando bien esto, pues le puedas dar un cabezazo. Pero cuando por sistemas haces ese tipo de cosas, no es boxeo. Tú te subes a hacer otra cosa. Es lo mismo que si yo ahora mismo saliese a jugar al fútbol con escarpines de escalada, pues no me dejarían salir al campo. O sea, en ese momento yo, es que, y además, mira, es mejor cortar la pelea en el momento en el que se vean que empiezan a pasar cosas raras, aunque sea en el primer asalto, y que luego Rubén, pues, no pueda haber luego lesiones, el tipo de cosas, coño, que estamos viéndolo en un europeo, seguramente. Sí, sí, en europeo, no mucho tiempo, o mundial. Por una pelea que es de vuelta, que es casi un warm-up, que llamarían en el mundo de la Fórmula 1, una vuelta de calentamiento, o sea, un corte que te pare la proyección. En un momento en el que, hombre, Rubén todavía es joven, pero que ya no está para un parón de un año, por ejemplo. Sí, hombre, además que él ha estado mucho tiempo parado, varias operaciones en la mano. Bueno, y este tema lo vamos a dejar un poco aparte ya. Recuerdo otra vez a todo el mundo que nos oiga desde aquí, hago un llamamiento para que, por favor, se esté atento ante posibles golpes bajos, cabezazos de este señor. Y vamos a pasar al otro combate profesional, que es mañana, por cierto, recuerdo, es a las 6 de la tarde en Boadilla del Monte. En Boadilla, en el gimnasio Emporio Barceló. Y estuvimos esta semana con Tony Redondo, con Antonio. Que bueno, Antonio llevaba ya, pues hizo su última pelea en julio, el 9 de julio. Ganó, llevaba 6 perdidas anteriores. Luego ha estado 6 años, porque nos estuvo contando que tuvo su hija. Dejó de boxear durante 6 años hasta que la niña no fuese un poco mayor. Y bueno, decidió volver y bueno, ahora viene también de ganar una pelea. Ayer nos enteramos que su rival principal era, en teoría, era Johnny Antequera, y se lo han cambiado de repente a Frederic Ayenebou. Este señor lleva 2 peleas, una frente a Benjamín Robles. Benjamín Robles también es un viejo conocido del boxeo español, se enfrentó a Javi Vega. Javi Vega le ganó a los puntos, por eso también será un viejo conocido del Barceló. Pero bueno, tuvimos la entrevista, le hicimos una entrevista a Antonio Redondo, que vamos ahora a pasar a escuchar. Él analiza a su rival, que en teoría era el anterior, Johnny Antequera, que también fue campeón del WBC latino. Y bueno, vamos a pasar a escuchar la entrevista. Sí, he estado mañana y tarde dándole fuerte las órdenes que nos ha mandado José, pues siguiéndolas a rajatabla. Pues con muchas ganas, porque es una buena oportunidad y son peleas que hay que afrontar y hay que, son pruebas que hay que vencer, o sea que para adelante, con muchas ganas, la verdad. Pues un honor y la verdad que fue una pelea muy bonita y una buena torta para espabilar a la hora del boxeo, porque según llegué yo salí como que a aguantear un poquito y esto es algo más que todo eso. O sea, pues la última pelea, en el primer asalto salí un poquito lesionado y ya tuve que tirar toda la pelea ahí un poquillo jodido, pero la sacamos para adelante y sacamos cosas buenas, que es lo que importa. Pues en 68.5, a espera de que llegue el día del pesaje para bajar ese medio kilito del líquido y bien, estamos siempre en el peso. Pues que quedó campeón del mundo de la WBA, que hace poco hizo el latino contra Daniel Rasilla y ha hecho títulos importantes. O sea que tengo mucha ganas de encerrarme con él en el ring. ¿Estás motivado para celebrar? Sí, sí, son gente que hacen a uno grande. Hacen de tirar para adelante y son pruebas que hay que superar. Pues todos para allá, para el Emporio Barceló, que va a haber una buena velada y con muchas ganas vamos a darlo todo. Así que ánimo y para adelante. Y un saludo a Guantes de Lobo y a todos que apoyan el boxeo. Bueno, ahí teníamos a Tony. La verdad es que se portó muy bien con nosotros. Tuvimos que hacer, por eso también se oye en coches por detrás, la entrevista en exteriores, porque bueno, hubo un problema con el Gimnasio Barceló, que algunos lo habrán visto en los periódicos. No se sabe muy bien qué ha pasado, lo único que se sabe es que han salido sin cargos. Es decir, cuando se sale sin cargos, pues bueno, suele ser bastante representativo de que te pueden haber cogido y no tener nada que ver. Pero bueno, aparte, al margen de eso, creo que Tony estuvo muy, muy amable con nosotros, no tuvo ningún problema, grabamos en exteriores. Y muy bien, Tony, bueno, le veo con muchas ganas, muy entrenado. Tony Redondo, lo que he dicho, lleva varios años sin pelear, pero bueno, ahora tiene buena pinta. Lo único malo es eso, que le han cambiado el rival a última hora. El Frederick Allene Bow, creo que tiene la mano muy dura, porque tiene dos combates, dos KOs. Dos combates, dos KOs, los dos KOs técnicos en el primer asalto de combates, todos ellos marcados a cuatro asaltos. Pero bueno, tampoco nos confundamos, ¿eh? No ha hecho grandes peleas como el antiguo rival. Además, él mismo lo dice. Tony, durante la entrevista, habla de que es un antiguo campeón, el que iba a ser su rival de la WBA, del mundo latino, y él mismo lo dice, que son campeones, son gente que te hacen grande a ti mismo. ¿Cómo lo habrá recibido? Pues yo supongo que Tony no estará especialmente contento. No quiero desmerecer a su nuevo rival, pero tampoco lo conocemos demasiado. Son dos combates. Igual lo resulta que es un verdadero prodigio. Hombre, y también contra Benjamín Robles, que sin desmerecer a nadie tiene, claro, 44 derrotas por solo 14, bueno, 14 tenemos, victorias. Bueno, por lo menos vamos a darle el beneficio de la duda. Pero sí que es verdad que para un boxeador que está de vuelta, en este caso sí que está de vuelta, no es lo mismo. Vamos a llamarlo un prospecto, que todavía no lo conocemos, pero vamos, es una persona que es un boxeador que está empezando a ya entrar con un boxeador consolidado, bueno, plenamente conocido a nivel mundial, y sobre todo a 48 horas del combate. O sea, tú seguramente, Tony, habrá hecho una preparación durante los meses que haya sido, centrándose en las potencialidades, en las potencias suyas, buscando los puntos flacos de su rival, y ahora de repente todo el trabajo de meses se esfuma por cuestiones que a mí me gustaría que algún día fuesen resueltas. Bueno, ya lo sabremos, seguro que nos enteraremos por unos lados o por otros. Pero bueno, creo que es momento de pasar a hablar también de Petia Petrov. Creo que, siendo sincero, se le ha tenido un poco olvidado últimamente en España, porque bueno, cuando vas a pelear a hacer un mundial, todo el mundo quiere entrevistarte, todo el mundo quiere hablar contigo, todo el mundo te apoya, pero cuando pierdes, bueno, sí, hay gente que le ha apoyado muchísima gente, bueno, ahora le oiréis también, pero bueno, eso pasa siempre, es decir, en las buenas todo el mundo y en las malas, pues menos. Sobre todo aquí se ha visto quién es boxeo y quién sobrevuela por el boxeo, no para el boxeo. Efectivamente. Y bueno, tuvimos la suerte de poder estar en su casa y teniendo una charla distendida, también grabamos un poco la entrevista, la colgamos en el blog. Pero bueno, para todos los que no le hayáis oído, le vamos a dar paso ahora a la entrevista. Y bueno, comenta un poco acerca de la pelea, de cómo se sintió. Bueno, también comenta, él estuvo en la pelea de Campillo Murat. Entonces, bueno, también comenta un poco acerca de eso. Lo digo porque las preguntas vienen escritas en la pantalla para verlo, pero como lo van a escuchar ustedes, pues mejor que sepan un poco por dónde van los tiros. Le pasamos a escucharle. Pues en la pelea, la verdad es que me sentí muy cómodo, muy, muy tranquilo. Era un poco extraño, ¿no? Porque era la pelea más importante de mi carrera hasta ahora. Pero extrañamente me sentía muy, muy tranquilo, ¿no? Muy, muy confiado en mí mismo, no sé, sin nervios. Normalmente yo estoy más nervioso antes de los combates, pero en esta pelea me sentí muy bien. Sí, no lo pienso, yo creo que es así. O sea, no, si preguntas a cualquier especialista de boxeo, a cualquier árbitro, a cualquier aficionado, incluso el público que estuvo protestando, el árbitro la paró muy precipitadamente, porque o sea, yo estaba bien, estaba entero. Sí, es verdad que la pelea iba a ser muy difícil para mí, estaba siendo muy complicada. En el cuarto asalto me pegó arriba, me pegó abajo, pero bueno, yo me levanté y le dije al árbitro que estaba listo, que quería seguir, y lo paró. No le encuentro la explicación, ¿no? Estaba perfecto, era un golpe en el hígado y en el momento cuando te impacta pues te caes, ¿no? Porque no puedes aguantar eso, pero enseguida me levanté, me recuperé y le dije al árbitro que estaba perfecto, que quería seguir. El árbitro dejó de contar, no sé por qué, la verdad es que no sé por qué. Sí, yo creo que la pelea la empezamos bien, haciendo lo que teníamos pensado, dejando de tirar, intentando colocar más golpes con cada salto y sobre todo que se desfogue, ¿no? Al principio, que tire golpes, que falle muchos golpes. Y los tres asaltos y medio que tuve de combate, pues yo creo que lo conseguí, ¿no? Conseguí hacerme boxeo. Lo que pasa es que ya luego viste que no me dejaron seguir. Y yo si le veía fuerte, él notaba su fuerza, notaba el peso que tenía, ¿no? Se pasaba el peso, comparado conmigo, sacaba bastante peso y eso se notaba. Pero no le vi nada extraordinario, ¿no? Digamos, de parte de su fuerza. No sé, yo me encontraba bien y yo seguía boxeando, seguía haciendo mi boxeo. Sí, claro, sí, se notó mucho. Sí, yo de hecho, para dar el peso, estuve sin entrenar toda la semana. Me llevé, como siempre, como cualquier boxeador, plástico conmigo para el día de pesaje, ropa para entrenar, y no tuve que entrenar en un día de la semana. De hecho, el día del pesaje no entrené, no hice nada. Entonces, claro, yo al día siguiente estaba con los mismos kilos, sean los cálculos sobre 64, 65, como mucho, y yo pues estaría con 70 pasando los 70. Y eso se nota mucho en un combate. Pero vamos, es una cosa que ya lo sabíamos y tampoco lo quiero decir como una excusa o algo, ¿no? Yo iba a Argentina sabiéndolo. Bueno, se notó bastante, el peso se nota. Sí, claro, hacer un mundial es algo muy grande, ¿no? Para cualquier boxeador. De hecho, la mayoría de boxeadores se retiran sin haber probado hacer un campeonato del mundo. Y pues lo positivo es eso, haberlo hecho, haber estado ahí, haberme enfrentado a uno de los mejores de la categoría. Y es una gran experiencia para mí. Yo creo que me servirá en el futuro para los siguientes combates. El entrenamiento público, sí, se hizo en una plaza, en la plaza del pueblo, en la plaza, digamos, donde hay centro comercial, es una zona muy comercial, donde hay mucha gente, y se llenó de gente, y ya te digo, hasta incluso firmé una camiseta a un chaval que me hizo mucha ilusión, ¿no? Que me sentía como, yo qué sé, como se sienten los futbolistas, ¿no? Y me hizo mucha ilusión entrenar ahí, que la gente te viera y tal. Me encantó. Pues seguir entrenando, aprendiendo, y pues espero que me salga algo importante ya, bueno, aparte de este campeonato del mundo, pero en mi categoría, sobre todo en el peso ligero. Me encantaría hacer el campeonato de Europa, que estoy ahí, creo que estoy en el séptimo o el sexto ranqueado. Me encantaría hacerlo. Y pues esto era lo que salga, lo que venga. Hombre, yo a Campillo no le vi al 100%, ¿no? De hecho, él me dijo después del combate que algo le pasaba en esta pelea, ¿no? Él no sabía lo que era. A partir del cuarto asalto le dio como un bajón físico, ¿no? Y se encontró bastante cansado y tiró de huevo, ¿no? Hablando, claro. Pero ganar la pelea la ganó. No solo lo digo yo, sino todo el equipo y la gente que lo reconoció, el público lo reconoció después del combate. Y la decisión pues la veo mal, como cualquier aficionado español, ¿no? Y espero que tenga pronto su oportunidad, que se lo merece, y yo creo que la próxima no se le escapa. Está bien, estará cabreado como yo, porque no nos gusta perder ni hacer empate, lo que nos gusta es ganar. Pero bueno, yo creo que tiene mucho futuro, él lo sabe y tiene muchas posibilidades de volver a ser campeón. Espero que alguien lo haga. Bueno, ahí teníamos a Petia, le he cortado ahí justo porque dentro de unos momentos vais a escucharle hablando sobre otro tema de actualidad también. Bueno, actualidad sí, hace una semanilla. Bueno, estuve con Petrov. A pesar de haber perdido, le vi animado, le vi con ganas. También, bueno, no voy a entrar a analizar detalles, pero bueno, el momento que estamos viviendo en esta última semana en el boxeo español es muy convulso. Y no me refiero a nada relacionado con gimnasio que hayan cerrado unos días, no sé qué, o que hayan detenido a gente, no. Me estoy refiriendo a tema de promotores, me estoy refiriendo a tema de cambio de entrenadores. En los próximos días, probablemente semanas, se conozca mucho más al respecto, pero solo puedo decir que los mejores se están planteando muchas cosas. Algunos de los mejores ya se las han planteado, y ya las han cambiado. Va a haber cambios. Sobre cambios, pues bueno, podemos hablar un poco del Silvio Olteanu Valery Yanchi, que fue nulo. Estuvo también Petia Petrov presente en la pelea. El polémico asalto 11, en el cual pues hubo ahí un... Estuvo a punto de noquear Silvio Olteanu a Valery Yanchi. Al final se agarró, hubo ahí algo raro, pasó con el tiempo. No se sabe muy bien, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Lo que está claro es que al final la EBU ha decidido que, como fue nulo, se van a volver a enfrentar, aún no se sabe fecha. Como el título estaba vacante, se vuelven a enfrentar. Entonces, bueno, esto creo que es una buena noticia para el boxeo español, porque el título será en España también. Silvio, aunque sea de origen rumano, para todos es español también. Espero que este título se realice pronto, porque claro, se está vacante, pues cuando estén recuperados de la pelea, pues que sea cuanto antes. Y bueno, tenemos a Petrov también, que por eso le he cortado, hablando de ese polémico asalto 11, que él lo vivió de una manera, y bueno, él nos lo explica así. Alguien lo ha grabado para que la gente lo vea, porque por lo visto cada uno lo ve de una manera, ¿no? Yo a lo mejor por ser su amigo, por estar en su esquina, yo le voy a contar lo que yo he visto, aunque la gente a lo mejor puede no estar de acuerdo conmigo. Yo he visto a Valery Yanchi muy golpeado el asalto 11, que se agarró a Silvio, se agarró la cintura, le fue empujando las cuerdas, y ahí es donde se cayeron los dos. Y por reglamento el árbitro le tiene que contar. Si cae al suelo, le tiene que contar. Y pues eso fue lo que hizo que hiciera empate Silvio. Ese asalto justo fue lo que estropeó toda la pelea para nosotros. Pues muchas gracias a toda la gente por seguir mi carrera. Y sobre todo gracias por el apoyo que he tenido antes de este combate y después. A toda la gente de redes sociales, a todos mis amigos, mi familia, que me apoya siempre en cada combate, y espero que la próxima no se me escape. Pues seguro, estoy completamente convencido de que no se le va a escapar la próxima. Espero que la próxima sea un campeonato europeo, porque todavía Petrov es joven, tiene tiempo para poder, ya lo hemos analizado aquí muchas veces, para poder hacer muchas cosas grandes, y creo que un europeo es lo que mejor le vendría en estos momentos. Creo que está mal valorado en los rankings internacionales. Yo creo que estaría el segundo de europeo o lo que sea. Y bueno, sí que es joven. Lo que pasa es que ya toda la juventud la tenemos muy trillada en un nivel que ya no le corresponde. O sea, que volver otra vez a lo mismo, tú dices, la siguiente pelea, un título europeo como mínimo. Desde luego, o sea, ya hemos probado y se ha probado a sí mismo que en un campeonato del mundo puede hacer bastantes más cosas que ir a visitar el país. Lo ha explicado él mismo. Oye, que además con qué serenidad y con qué tranquilidad, entereza, explicaba las cosas tal y como son, sin ningún tipo de exabrupto, sin ningún tipo de... Hay muchos boxeadores que a lo largo de la historia han tenido dos motes. Bueno, no, a este sí le podemos llamar The Quiet Man tranquilamente. The Quiet Man. El hombre tranquilo. No sé si habréis visto esa película de John Wayne, que era un boxeador que se retira a su Irlanda original después de haber matado a un rival en el ring. Le entra la depresión y se va, y el hombre tranquilo. Hombre, Petia, yo me acuerdo de las primeras entrevistas que le hicieron en su carrera, se la hice yo, se la hicimos Patricia y yo, y yo me acuerdo, estaba cortadísimo, no te daba respuestas cortas. Sinceramente era un entrevistado difícil, que se suele decir, que no arranca, es decir, que te contesta sí, no, tal. El otro día nos pasó eso con Ramón Dekkers. Por eso al final no hemos emitido la entrevista, para el que estuviese atento, porque es que no decía nada absolutamente. Y ahora, pues bueno, también es porque también ya vamos teniendo confianza con él, se va soltando. Y bueno, yo creo que Petia poco a poco se irá soltando. Y vamos a pasar a comentar un tema que, bueno, tiene que ver con el boxeo, pero también con tema de promoción y tal. Me ha sorprendido. Ahora estoy en el trabajo, el otro día estaba hojeando el periódico en concreto el Sport. Tampoco quiero hacer publicidad aquí a nadie, pero bueno, quiero decirlo. Y de repente, pasando las páginas, veo un anuncio de una velada, que es la velada del año, según pone aquí, que es en la Farga de Hospitalet, que va a ser hoy, bueno, está siendo ahora mismo a las 10 de la noche, pues ya, si llevamos 20 minutos son las 10 y 20, pues hace 20 minutos, incluso lo mismo ni ha empezado, en la que va a haber 4 combates profesionales: Karim, el Diablo Ulzgari, que tenía que haber peleado la semana pasada, bueno, hace 2, en la velada de Sandor. Bueno, hay aquí varias cosas: Israel Real Chaka, Julie Giner, que también debutan los dos como profesional, y luego 5 combates amateur. Bueno, ya que estoy, lo recuerdo, es en la calle Barcelona número 2, en Hospitalet de Llobregat. Lo que más me ha sorprendido, y por lo que quería comentar esto, es el nivel en Barcelona, que para mí es envidiable muchas veces, de promoción de las veladas que se hace con respecto a lo que se hace en Madrid. Bueno, de hecho en Madrid hice un vídeo hace poco de promoción de la última velada del SAGE 2000. Incluso alguno de los promotores incluso me miraba mal por hacer el anuncio. Y eso que yo, pues, no cobro por hacer estas cosas. Nada de lo que hacemos ganamos dinero. A mí me cuesta dinero, me cuesta tiempo. Incluso, pues eso, me molesta que me miren mal cuando estoy haciéndoles un favor a ellos y ellos van a ser los que al final van a ganar dinero con esto. Entonces, cuando abro el periódico y encuentro un anuncio en un periódico de tirada nacional, vale, no es el Marca, no es el As, pero es el Sport. Es decir, es un periódico que yo creo que vende 400.000 ejemplares, 300 y pico mil, lo he mirado antes, ejemplares diarios. Que en un periódico de tirada nacional se publicite esto, aparte de que supongo que será con apoyo de Sport, que será más barato, pero ahí se ve el interés que pueden tener en Barcelona en promocionar las veladas y el poco interés que se tiene muchas veces por parte de algunos promotores en Madrid de promocionarlas aquí. Para mí es una pena, me da mucha envidia. Pero ya no, a ver, yo hablo de lo que sé, hablo de Madrid, pues que aquí también en el fondo tenemos, no voy a decir los mejores, porque a lo mejor sería un poco soberbio, pero sí que de los mejores boxeadores españoles están aquí, muchos pertenecen a Rimerbox, desde luego los que tienen más proyección y proyección internacional los tenemos aquí en Madrid. Entonces, me da mucha envidia, no sé cómo lo ves tú, Javier, que no, quiero decir, no hablo tampoco de Valencia, no hablo de Galicia, porque no sé cómo hacen ellos el tema de la promoción, pero en Barcelona sí que lo sé, porque he ido a varias veladas allí. ¿Y cómo ves tú esto? Pues yo lo veo ya, no te voy a decir indignación, pero sí un poco de frustración, casi de impotencia, porque tú vas, somos muchos los que seguimos el boxeo. El otro día estuve hablando con nuestro amigo José Alicante. Hemos estado, bueno, nosotros hablamos casi todos los días, hablamos de boxeo, hay un seguimiento, hay afición y sobre todo lo que tenemos es lo que ahora se llamaría memoria histórica. Aquí hemos visto lo mejor, hemos seguido viendo lo mejor. Hoy, ahora tú dices, ¿tenemos a los mejores? Pues sin ninguna duda, exceptuamos posiblemente a David Quiñonero, que lo tenemos en Mallorca, y a Kiko, a Kiko en Valencia, pero vamos, aquí tenemos a Petrov, aquí tenemos a Campillo, las grandes promesas como Sergio Prado Schuster, tenemos a David Sánchez, bueno, tenemos aquí a una serie de boxeadores que toda la materia prima, no, o sea, no hay que ir a buscarla, no hay que pegarse en la parte de arriba de un árbol para que caiga el fruto, si es que el fruto ya está en la tierra. En la tierra está maduro, está bien, y lo único que tenemos que hacer es darle una salida, que tampoco es un esfuerzo brutal. Hay que recordarle, por ejemplo, ¿sabes? Es que lo más sintomático y que lo resume mejor desde mi punto de vista, los carteles que se hacen. Aquí estamos viendo la velada del año del Hospitalet aquí en Barcelona, del Hospitalet de Llobregat, y vemos a los tres boxeadores, las tres peleas principales, con un coliseo detrás, bueno, lo que viene siendo show. Es que el boxeo, yo lo tengo dicho muchas veces, lo he hablado con Álvaro, lo he hablado el otro día con José, el boxeo es el único deporte que va ineludiblemente relacionado con el espectáculo. Tú le quitas al boxeo el espectáculo y te quedará un deporte que sí que es interesantísimo, y a los que amamos este deporte, pues nos encanta verlo al margen de cualquier otra cosa. Pero si le quitas ese componente, ya no solo por la gente nueva, sino los propios que estamos dentro, se pierde un poco de sabor. Sí. Pierde un poco de sabor. Y entonces vemos aquí con el Coliseo, los tres boxeadores, y dices, coño, lo ves en el Sport. Y dices, macho, esto ya no es cualquier cosa, no son tres amiguetes que se han reunido y se han puesto unos guantes. Sí, sí, no. Ya es una cosa. Y sin embargo, aquí lo tenemos en Madrid, como repito, toda la materia prima, salvo ciertas excepciones, que además vienen mucho a Madrid también, que hemos tenido la oportunidad de ver aquí, que hemos tenido la oportunidad de ver a David, hemos tenido ver a Fatah ahora mismo de Canarias, que la Escuela de Canarias está haciendo cosas muy interesantes, sí, también, en general en las dos islas. Eso lo hablamos también, no sé si recuerdas, hace 3 semanas, sobre la velada, cómo lo promovía la propia generalidad del gobierno balear. Estaba presente en la presentación de la pelea de Quiñonero por el título mundial. Bueno, y también con David Martín, cuando peleó allí. David Martín es... Eran neoprofesionales, que, o sea, estamos hablando de... Sí, sí, que se invierte. Que hay movimiento, claro. Luego llegas a pabellones en estos sitios y están absolutamente llenos. Llegas en Madrid, que están la materia prima, los mejores, y te encuentras muchos sitios vacíos. Desgraciadamente, bueno, muchos sitios vacíos. Pues... Claro, pero es que tú... ya con esto acabo. Pero es que ves los carteles, por ejemplo, digo, da una sensación de dejadez. Digo, si esto va a ser el cartel, no quiero ni saber lo que va a ser la verdad en sí. Bueno, pues... bueno, al final... muchas veces lo que tú dices. Yo me sorprendió en julio, fui a ver a Petrov allá a Barcelona, lo he comentado alguna vez, y me sorprendió el montaje tan espectacular que habían hecho. Era en un pabellón al lado de un hotel. Bueno, pabellón. Era como una sala de deportiva, por decirlo de alguna manera. Bueno, estaba desorganizado, de lujo. Aquí, en cambio, sin desmerecer a nadie también, te vas al SAGE 2000 y es que esa velada la puedo montar yo en el pabellón de mi colegio tranquilamente. Y por dos duros, es decir, no se dejan nada en luces. Lo que tú siempre dices, Javier, el boxeo es espectáculo. Pero bueno, voy a recordar, porque bueno, alguno... Me daría pena que dejaseis de oír el programa, pero bueno, si estáis por ahí cerca, también esta gente se merece que vayáis a verles. El precio de la entrada son 20 euros, en Besa VIP son 60, que creo que tiene cena. Y luego es en la calle Barcelona, número 2, en Hospitalet de Llobregat, repito. Luego pelea Karim el Diablo Uzgari, que fue campeón de España en profesional y que tuvo un problema en la mano, comentamos aquí también. Y luego, Juli Giner fue campeón en 2010 de España. Y Isaac Real, que son los dos que debutan en profesional, los dos han sido campeones de España amateur, o sea, que apuntan maneras. Y terminando este tema, pero también relacionado con el tema en el boxeo español, quiero dar paso a un tema que pues me da pena también, porque bueno, hace poco en el campeonato del mundo, Kelvin de la Nieve se ha clasificado para Londres. Y Jonathan Alonso también se ha clasificado, pues porque su rival tenía que llegar, o sea, con el que él se enfrentó, que le eliminó, tenía que llegar a la final, llegó finalmente. Y bueno, esto es en el campeonato de Europa femenino que se ha hecho en Rotterdam. Pues nuestro equipo ha estado muy mal, la verdad. El femenino, pues no podemos decir nada positivo. Ha estado representado por Yasmina Musa en 51 kilos, que perdió por puntos en primera ronda. María Brañas en 54 también, cayó en octavos de final por puntos. Y Jennifer Miranda, que estuvo en 57 kilos, también cayó en primera ronda. Bueno, nuestra más firme posibilidad de medalla, que era Tamara García, que es quinta del mundo en 75 kilos, perdió en el primer combate. También era en octavos de final, no tuvo que pasar la ronda previa. Bueno, en algunos sitios he leído que los sorteos no nos han favorecido, que tal, porque tenía mucho nivel el resto. Creo que no, o sea, creo que no sería justo decir que no nos sabe que... Es que no se hacen las cosas bien y ya está. No sé si es por falta de trabajo, no sé por qué. No, tampoco voy a hacer aquí una crítica abusiva. Pero el boxeo femenino, ayer también estuve... Ahora pasaremos a hablar, lo he puesto en Facebook, lo puse ayer. Una foto con Sergio Maravilla en Canal Plus. Para los que no lo sepan, Patricia y yo trabajamos allí, en Canal Plus Deportes. Y estuvimos allí, conseguimos que Canal Plus le hiciese una entrevista a Sergio Maravilla. Ahora pasaremos a hablar de eso también un poco. Bueno, Sergio le hizo una pregunta a José Anredondo, que es el que le hizo la entrevista, acerca del boxeo femenino. Y él estuvo comentando, la verdad es que es una pena que ahora mismo no esté Patricia, porque se indignó bastante con la respuesta de Sergio. Y además Patricia con lo que se indigna, bueno, es bastante, bastante gracioso. Bueno, menos mal que no nos está viendo. Exacto. Cuando lo digan me va a matar. Bueno, dijo que no le gustaba mucho el boxeo femenino porque muchas veces se necesita potencia, se necesita velocidad y las mujeres no tienen ese punto de forma física que puede tener un hombre. Es decir, lo que venía a decir era que perdía espectacularidad el deporte con respecto al boxeo femenino. Y bueno, Javier, tú acerca del campeonato este europeo que... Hombre, pues en verdad es una lástima. Ahora, si alguien ha salido, yo no lo había escuchado ni lo había leído en ninguna parte, pero ahora que tú lo dices, esto de que los sorteos no nos han favorecido, digo, mira, para ser el mejor hay que ganar a los mejores, y me da igual que sea en la final, que sea en octavos de final. Esto ponte que no sea boxeo amateur, ponte en un boxeo un Pacquiao Mayweather. Pierde Mayweather, no, es que el sorteo no me hace no esto, porque me ha tocado con Pacquiao. Digo, sí, claro, pero es que para ser campeón del mundo, claro, para ser campeón del mundo tienes que ganarle, macho. Sí, sí, o sea, pasar, a, a mí este tipo de cosas, bueno, puede pasar con el fútbol, que le toca a el Barça el Lokomotiv de X. Y al Madrid le toca, pues, el Alpedrete, macho. Pues ese tipo de cosas, bueno. Pero aquí, aquí no hay excusas. Aquí hay que ganar a todos y se acabaron las tonterías. Porque además es un deporte individual, con lo cual ese tipo de compensaciones no van a ninguna parte. Lo único positivo que podemos reseñar es que esto no es clasificatorio para las Olimpiadas de 2012. Uh-huh. Que tenemos, tienen otra oportunidad en el preolímpico el año que viene. Y esperemos que en estos meses, pues, sí que la preparación lleve a que, por lo menos, por al menos dos o tres de ellas tienen que estar. O sea, yo no te digo todas porque, vamos, un 100% de éxito no se va a dar en ningún país del mundo. Salvo posiblemente Estados Unidos, que eso, o Cuba, que eso nos ganará a todos, pero... Bueno, esto del boxeo femenino también iba a comentar. Estuve el sábado comiendo con David. Estuvimos en Parque Sur comiendo ahí en un buffet de ensaladas. Comimos bien, que claro, David se tiene que cuidar porque peleará dentro de poco. Y justo hasta, había una pantalla... Me sorprendió muchísimo, pero para bien. Había una pantalla de televisión, estaba Teledeporte. Y el rato que estuvimos comiendo, prácticamente entero, había un reportaje de la selección española femenina de boxeo en Teledeporte. Oye, eso es una, creo que es una buena noticia. Me alegro y espero que sea por boxeo y no porque sea boxeo femenino, porque este es otro tipo de cosas de las que abusamos mucho, desgraciadamente, en este país. Aquí, por el hecho de etiquetar una cosa, ya interesa, ya no. Boxeo femenino, no, amigos, boxeo. Y ya está, vamos. Y ya está, pero claro, pero hay que apostar por ello. Tenemos un seguidor, un bueno, un seguidor, un amigo de Guantes de Lobo, que se llama Simón García. Quiero recordarle también que, bueno, por si no lo sabía, nosotros, como ayer pusimos la foto de Sergio en Canal Plus, pues estaba un poco indignado, ¿no? Nos decía que hace unos años puso Canal Plus, que porque pensaba que apostaba por el boxeo, luego no, ahora dice que claro, que le parece a él muy bien que haya Canal Plus, pero que apueste, pero que claro, que no cambien de idea de la noche a la mañana. Pues no es que cambien de idea de la noche a la mañana. Yo llevo, bueno, hace un mes que he empezado a trabajar en Canal Plus Deportes, y desde ahí estoy intentando meter todo el boxeo posible. En un mes que llevo, hemos conseguido ya que Canal Plus haga una entrevista a Sergio Maravilla Martínez. Pues yo creo que no hay que enfadarse, yo creo que al revés, o sea, si Canal Plus invirtiese, ayer lo supe. Para la última velada que hizo Canal Plus, antes de que Sousa estafase a toda España, a todo el mundo del boxeo, Sousa, para el que no lo sepa, fue el causante de que Canal Plus dejase de emitir veladas en España. Canal Plus tenía un presupuesto que ayer cuando me lo dijeron, no lo voy a revelar, pero es una cosa escandalosa, es decir, movilizaba simplemente a 70 personas, a 73 personas por velada. Pues... 73 personas por velada, es decir... Cámaras, realizadores, sonido, absolutamente de todo. O sea, para que se hagan una idea, yo que estoy ahí, para hacer un programa de una hora en directo, lo mismo estamos movilizados 20 personas. O sea, para que se puedan hacer una idea de lo que invertía Canal Plus. ¿Qué pasa? Que pues ahí viene lo de siempre, que el boxeo está relacionado con temas sórdidos, con temas raros, la gente estafa, muchos promotores son unos estafadores. Sí, es verdad, yo lo siento mucho. El que se dé por aludido, yo qué sé. Pero es que es verdad, es que al final los que queremos sacar esto adelante nos vemos dañados por la mala imagen que dan. Entonces, pues quería dirigirme a Simón García, que bueno, que él dice que le parece genial, que ojalá todos los canales apostaran por el deporte más noble que hay, pero que no cambien de idea de la noche a la mañana. Pues quiero decirle que no es que cambien de idea de la noche a la mañana, sino que bueno, estamos ahí presionando para intentar que se den veladas. Y ya no solo de boxeo también, sino de temas... Cualquier deporte de contacto vamos a intentar que se emita allí. Sobre todo el boxeo, porque es nuestro deporte. Pero cualquier deporte de contacto. Y bueno, yo quería decir, bueno, estoy de acuerdo contigo. Son estas circunstancias que a mí se me escapan. No estoy metido en este mundo, pero vamos. De la televisión, lo que sí que conozco es el otro lado de las malas artes. Y ya sabemos que eso muchas veces acaba con el buen hacer, el trabajo, la ilusión, las ganas y sobre todo el conocimiento que tiene mucha gente que se queda en la guantera porque no se lo dejan sacar. Pero ahora, no, volviendo ya al tema femenino, hecho el inciso del boxeo femenino, hay que recordar que hemos tenido aquí grandes boxeadoras españolas. Hemos tenido y tenemos, o sea, no hay que irse muy lejos para encontrarnos con María Jesús Rosa, campeona del mundo. No tenemos ahora mismo tenemos a Soraya Sánchez, campeona de Europa, Digo, bueno, o sea, que es que tenemos unos antecedentes que no estamos hablando del año 36. Coño, que estas nuevas boxeadoras, estas nuevas generaciones, no tienen el ejemplo muy lejos para ir a verlo. Hombre, y ya que dices este tema, vamos a intentar, bueno, ayer hablé con ella, con Mar Rodríguez, que va a venir a Madrid a dar un seminario, a impartir un seminario aquí. Bueno, creo que es bastante, bastante importante que una persona como Mar venga a Madrid a impartir un seminario. Quiero recordar que Mar tiene muchísimas peleas en kickboxing, ha sido campeona del mundo, campeona de España. Vamos a intentar que al final del programa podamos hablar con ella. Y eso, y Mar, pues bueno, que tengo aquí el cartel del seminario que lo va a patrocinar. Bueno, está patrocinado por Last Round. Y bueno, ya viene el 26 de noviembre. El precio del seminario son 30 euros con diploma acreditativo. Lo podéis consultar a través de Sergio Zúñiga de Last Round. Ellos tienen la página web. Bueno, ella es 8 veces campeona de España en kickboxing, full contact, boxeo. Según veo aquí, 2 veces campeona de Europa de kickboxing y full contact. También ha sido campeona del mundo de K1, kickboxing, full contact. Bueno, ¿pero qué le falta a esta mujer? Una locura, una locura. ¿Qué le falta? Entonces, al final del programa vamos a llamarla, vamos a intentar hablar con ella. Y bueno, creo que vamos a pasar ahora vamos a dejar el boxeo español un poquito a un lado para pasar a hablar de boxeo internacional. Y quería comenzar esta sección hablando de una noticia que me ha hecho también especial ilusión. Es nuestro amigo Dwayne Botzela, el que pasó 26 años en prisión por un delito que no cometió, ha conseguido, a la edad de 52 años, su primera victoria en un combate profesional. Fue contra Larry Hopkins, que tenía 30 años. Había perdido las 4 peleas que había disputado, 3 de ellas por caos, y fue en Los Ángeles. Le pusieron un rival complicado, ¿eh? Sí, pero bueno, que también tiene su mérito, que tiene 52 años. Hombre, claro, ¿no? Y bueno, se impuso a... Bueno, tenía más experiencia el otro rival. Bueno, creo que fue una buena pelea para él, ganó los puntos. Y según dijo luego en declaraciones, fue el momento más grande de su vida. Que le hubiese gustado ganar por caos, pero que, bueno, fue el momento más importante de su vida. Creo que este tipo de cosas muchas veces le dan al boxeo un lugar preferente. Es decir, una persona que se ha pasado 26 años en prisión por algo que no ha cometido sale y lo primero que tiene ganas es de debutar en profesional en un deporte que por circunstancias de la vida no pudo hacer, porque bueno, por circunstancias que estuvo preso, vamos. Creo que es algo muy bonito también. Claro, pues sí, desde luego. O sea, lo hablábamos en el anterior programa cuando dábamos esta noticia, antes de su pelea, y el valor que transmite el boxeo, ya el valor de reintegración, este tipo de cosas, que sí que los tiene, pero no intrínsecamente junto al boxeo, sino por los valores de moralidad, respeto y sobre todo limpieza y juego limpio que tiene el boxeo. El noble arte, ¿no? No le llaman el noble arte por cualquier cosa. Y aquí lo tienes, esto es lo que tiene nobleza. Lo que tiene de nobleza, este hombre también ahora, quiero recordarlo para los que no lo supiesen, ahora está también relacionado con el tema de prisiones, está intentando, pues, enseña boxeo allí, está intentando sacar a la gente de la calle, o sea que es una buena persona. Él siempre se negó, siempre negó que ese delito no lo había cometido. Pero bueno, al final tardaron incluso, 26 años. Sí, incluso un detalle, a principios de los 90, que eso todavía no lo comentamos, le ofrecieron que a cambio de declararse culpable le ofrecieron la libertad condicional. Uh-huh. Él se negó. Estamos hablando que se ha pasado otros 15 años extra por haberse negado a declararse una cosa que nunca fue. Bueno, injusticias de la vida. Otra injusticia, que parece que ya se ha soliviantado. Ayer conocíamos... Bueno, esto es actualidad, pero bueno, está relacionada con el boxeo. Ayer conocíamos que Muhammad al-Gaddafi, vimos una foto de él que estaba muerto, asesinado. Sí, un poquito sí. Bueno, no sé si es una buena noticia, porque bueno, es una muerte. No sé si habría sido mejor juzgarle y que se pasase el resto de su vida entre rejas, pero bueno, ese es otro tema aparte. El boxeo ha regresado a Libia 30 años después. Creo que es una buena noticia de boxeo internacional. Muhammad al-Gaddafi prohibió el deporte, nuestro deporte, poco después de la participación en los Juegos Olímpicos de un boxeador de allí, en 1976. Bueno, él... Es que es tremendo. Él prohíbe el boxeo porque dice que era excesivamente violento. No, ser una persona que ha sido acusada de genocidios, ahora mismo estaba bombardeando a la población civil, y prohíbe el boxeo porque es demasiado agresivo. ¿Cómo se come esto? Pues se come que en el momento en el que un dictador llega a un país, no puede consentir que una figura pública le sobrepase en popularidad bajo ningún concepto. Y todos sabemos lo que mueve el boxeo. Todo el mundo, quien diga que no le gusta el boxeo es porque sencillamente no lo ha visto. Eso es. Nada de decir, no me gusta el boxeo, ¿por qué? Porque es violento. Pues tú no has visto boxeo en tu vida, amigo. Amigo, tú habrás visto otra cosa, posiblemente, yo qué sé, un partido de fútbol. Y tú lo llamas boxeo, que eso sí que es violento. Eso sí que es violento. Una cosa es la agresividad y otra cosa es la violencia. Y esto yo lo tengo dicho durante muchísimo tiempo. La violencia es tú cuando, ante una circunstancia externa que te ha pasado a ti, reaccionas de una forma violenta. O sea, agresivamente, de forma premeditada, o sencillamente es una reacción que has tenido, pero totalmente insospechada, beligerancias que tú tienes por dentro ante una circunstancia externa. El boxeo, ¿dónde pasa esto? Circunstancia externa que hace desatar una reacción injustificada o como lo quieras llamar, como quieras apelar a la violencia. No pasa, son dos personas que han acordado eso, que se han metido bajo unas reglas y que en cualquier caso, si se les ocurre incumplirlas, los descalifican. Pues no es violento, puedes decir, hay un boxeador agresivo, pues es el estilo agresivo, igual que la gente monta en trineo más agresivamente que otra. Eso ya está, pero no hay más, o sea, no hay violencia, no hay nada. Bueno. Llega este desgraciado, que no tiene otro nombre. Tú dices que igual habría que haberlo juzgado y meterlo en la cárcel. Digo, pues bueno, o sea, ¿y quién paga la cárcel? Porque yo prefiero no pagarla. Bueno, que se le expropie todo lo que tenía y de ahí sacarían algo. Pero quiero recordar este hombre, el que hemos dicho que desde 1976 se prohibió el boxeo en Libia. Fue Gibran Zugdani se llamaba. Él fue Gibran, sí. Ahí lo Gibran. Peleó contra Julia Roberts también. Sí, en un cuadrilátero en Notting Hill. Exactamente. Bueno, qué bonito. Yo me quiero pelear con Julia, tío. Pues este hombre se suponía, bueno, le retiraron del boxeo, nunca más se supo de él hasta hace, pues han pasado 3 décadas desde entonces, hasta hace poquitos días, que este hombre pues estaba un día y dijo, hombre, ya que me prohibieron el que se desarrollase el boxeo, pues vio que estaban ahí sus guantes, según contó él, y dijo, vamos a quitarles el polvo. Y ha inaugurado el primer club de boxeo en Libia desde que el deporte fue proscrito. Esto, creo que estas dos noticias, tanto la de Botsela como esta, creo que son dos muy, muy buenas noticias que engrandecen el boxeo. No engrandecen, reflejan lo que es. Reflejan exactamente lo que es. Que es el noble arte, es una actividad física, es una actividad mental, porque te prepara una actitud ante la vida. Eso es muy parecido, pues, a empresas, o sea, o trabajos o actividades en las que te encuentras claramente cara a cara con quien tú eres a través de única y exclusivamente quien tú eres. O sea, fuerza contra fuerza, habilidad contra habilidad, conocimiento contra conocimiento e igualdad de condiciones, y puesto al límite te conoces a ti mismo y sabes quién eres. Esa actitud que después de un tipo de una experiencia así, que la gente se recluye en monasterios tibetanos para encontrarse a sí mismo, se puede encontrar en cualquier gimnasio de cualquier barrio de aquí de Madrid, y macho, y te cuesta bastante menos caro que el billete. Pues sí. Y bastante menos caro que el billete. Y bueno, pues eso te forma desde todo el punto de vista espiritual, hasta espiritual, porque eres otra persona, te has conocido a ti mismo a través de una circunstancia extrema, que es un tío que es igual que tú y que te está poniendo que no sabes ni por dónde te llega. Y de un pedazo de sinvergüenza como Gaddafi, vamos a pasar a un pedazo de crack, de mega crack, como es Sergio Maravilla Martínez. Quiero recordar también que esta mañana he puesto, bueno, al mediodía en Facebook, que tenemos varias camisetas firmadas de Sergio, para Guantes de Lobo, para los amigos de Guantes de Lobo. quiero que... Me han preguntado varias personas que cómo va a ser, porque he dicho que vamos a sortear algunas camisetas. Entonces, hace dos semanas hablamos del tema del Lobo del Mes. El Lobo del Mes lo vais a poder votar vosotros. Os prometemos que no va a estar adulterada la votación. Entonces, si yo participo, entonces voy a ganar yo, eso ya lo digo yo. Entonces, el Lobo del Mes va a ser el mejor boxeador español de ese mes. Es decir, oye, pues mira, este ha hecho un peleón increíble. Oye, pues, ¿español o residente en efectivamente, España? Efectivamente, como aclaré el otro día en un comentario que puse. Exacto. ¿Español o residente en España? Entonces, pues vosotros votáis al que os parece mejor. Pues que habéis ido a una velada, uno es de Barcelona. Oye, pues este me ha parecido el mejor, pues este tal. Nos da igual el que gane al final, por votación, sino entre todos los que hayáis votado el Lobo del Mes, lo haremos a través de Facebook o del email. Es decir, que nos mandéis emails. Bueno, eso tenemos que verlo, pero bueno, a través de Facebook o del email. En Facebook nos seguís a través de Guantes de Lobo. Bueno, de Twitter también me vale, arroba Guantes de Lobo o guantesdelobo@hotmail.com. También, si queréis alguna camiseta a comprarla, pues ahí la podéis comprar también. Nos mandáis el email. Entonces, entre todos vosotros sortearemos, meteremos vuestros nombres en una urna y una mano amiga de, pues yo que sé, de Guantes de Lobo, que venga aquí, David o alguna David Sánchez, algún boxeador, pues sacará y diremos el nombre del ganador. Y luego ya, pues ya os mandamos la camiseta, no os preocupéis, que os la haremos llegar. Y de ahí vamos a pasar otra vez a Sergio Maravilla. Sergio Maravilla, contactamos con él. Bueno, ya le habíamos entrevistado, a través de David Sánchez tenemos buena relación con él. Y le dijimos que, bueno, nosotros solicitamos en Canal Plus que a ver si se podía hacer una entrevista. Estaban de acuerdo, bueno, muy agradecidos. Y entonces, pues ayer decidimos que era el momento de entrevistarle. Entonces le llevamos a Canal Plus, tenemos fotos que vamos a ir subiendo de Sergio allí durante la entrevista, antes, firmando las camisetas. También vamos a subir esto, sí, para que veáis que no he sido yo el que firma. Eso es. Quería Javier firmarlas. Exactamente. Pero no lo hemos dejado. Y fue una pena porque se les olvidaron los cinturones. Yo creo que era una de las máximas ilusiones que tenía en mi vida. Sergio me prometió que no me preocupe, que la próxima vez que nos veamos me haré la foto con... Bueno, ahora ya son 9 cinturones los que lleva. Joder, tiene más que yo. Sí, me estuvo contando cómo los... Cuando llega a España, porque claro, él pasa a la aduana en Estados Unidos y la pasa sin problema, porque se hacen fotos, ven los cinturones. Bueno, de hecho hay un cinturón que es el de diamante que cuesta 60.000 dólares. Para que nos hagamos una idea de todo el dinero que llevan cinturones. Entonces a mí me contaba que cuando pues llega... Imagínate lo que costará el pantalón, macho. Si eso es el cinturón. Pues imagínate, pues cuando llegaba a España me dice que claro, aquí en España, él lo dijo además en la entrevista, a mí no me conoce ni Dios. Entonces, él llega a la aduana, pasa, entonces le paran siempre. Oiga, ¿qué lleva usted ahí? No, pues son unos cinturones. ¿Cinturones de qué? No, pues son cinturones, es que soy 9 veces campeón del mundo. Entonces la gente ya pues, pues me puedo hacer una foto con usted, ahí ya se cambia la cosa. Y entonces Sergio, pues nada, estuvo muy amable, se portó muy bien con todos nosotros. Todo el mundo que le pedía fotos se las hacía. Vamos, es un escándalo tanto de persona dentro como fuera del ring. Y bueno, le grabamos ahí un poquillo, que eso aún no lo hemos emitido, esto es primicia para la radio, sus impresiones sobre la entrevista. Entrevista en Canal Plus. ¿Qué tal? Muy bien, muy interesante, muy buena, muy bueno, muy dinámica. La verdad que me dio para charlar bastante y la verdad que José se portó 10 minutos. ¿Podrías mandar un saludo para Guantes de Lobo y para todos los aficionados al boxeo en España? No, para todos los amigos de Guantes de Lobo, sí, un fuerte abrazo. Y nada, prometerles como siempre el mejor de los espectáculos que pueda dar en mi próximo combate, que estén atentos a mis peleas y hasta la victoria siempre. Sí, señor. Muchas gracias. Pues ahí teníamos a Sergio. Qué fenómeno. Que se ha vuelto a quedar blanco cuando le ha dicho que no quería. Qué fenómeno. Es que además él tiene un humor muy, muy peculiar. Muy peculiar cuando pues alguien le pide, perdona Sergio, ¿puedes hacerte una foto? No. Y luego se ríe y dice, que no, me cómo no. Y luego, de hecho, muchas veces le dicen, oye, tal, ¿te puedes hacer una foto? Entonces te coge la cámara en plan, que no, que es conmigo. Tal. Siempre hace las bromas esas. Con el jefe de seguridad de Canal Plus también lo hizo. ¿Ves lo que decíamos? El boxeo show business. Show business. Show y luego business. Pero bueno, primero show. Una cosa que me molestó saber, no tiene nada que ver con Sergio, es que nos comentó que pues había un señor en Los Ángeles. No tenía pensado contar anécdotas, pero bueno, ya que nos las contó. Ahí ve un señor en Los Ángeles que se iba paseando pues por todos los gimnasios también de Estados Unidos, donde está la gente importante del boxeo, para que le firmasen los guantes. Entonces la anécdota es que este señor llega al gimnasio de Sergio y en el gimnasio de Sergio dejan entrar a cualquiera. De hecho, David me contaba que el entrenador Pablo a veces que se indigna. Pero vamos a ver, que es que esto parece el metro, pero si es que aquí hay más gente que en la guerra, tal. Entonces, por lo visto, llegó un señor, y un señor mayor, en plan, oiga, tal, ¿me puede firmar estos guantes, Sergio? Y Sergio, ni corto ni perezoso, como es el de cachondo, le cogió y le dijo al señor, sí, pero bueno, son $200. Y el señor sacó la cartera para pagarle los $200 porque llevaba dinero por si Sergio le pedía. Entonces cuando Sergio le pregunta, ¿pero cómo es posible? Dijo, obviamente es broma, ¿sabes? En la vida le pediría a nadie dinero por una foto o por unos guantes. ¿Cómo es posible? Y le dijo, no, porque es que hace un mes estuve en el gimnasio de Floyd Mayweather y cuando le pedí que me firmase los guantes, me pidieron $100. Y tuve que pagar $100 porque me firmase los guantes. Pero bueno, si es que ese tipo... Ahí tenemos el tipo de calaña, que es ese tipo de boxeador, y el tipo de persona que es Sergio. Es decir, Floyd Mayweather es mala gente, calaña, y en cambio Sergio es una persona normal. Es que es lo que comentábamos antes, no pedimos. Ayer Javier, pues no nos encontramos, de hecho, o sea, estuvimos hablando, pero no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Yo estaba cenando con David Sánchez y con Patricia, y nos lo encontramos en un Vips que estábamos cenando, y le presentamos a David, y me comentaba antes del programa, oye, me quedé alucinado de David, lo normal que es, o sea, es que no es... Es eso, aquí, muchas veces en el mundo del boxeo es la gente, o es muy rara, o son gente extraña, pues no, pues mira, David es gente normal, y Sergio, que es íntimo amigo de David, son como hermanos, es también gente normal. Otro tío normal, desde luego, pero tú fíjate, ahora que cuentas lo de este señor, que seguramente va con toda la ilusión, vamos, si no, vamos, yo no pago $200 por un garabato, pero vamos... Es que, ni aunque sea de Napoleón, que se levante para que me lo vuelva a firmar. Es que es una cosa de locos. Napoleón. El pobre hombre va con toda su ilusión a firmar. Vamos, coge el doble por si le tiene que firmar. Eso quiere decir mucho. Tiene mejor considerado a Maravilla que al Sobo. Ojo, el otro día vi en Marca, uy, en Marca Nas, que le hice una entrevista a Sergio Maravilla, vi que ponían a Floyd Mayweather por delante de él. Siempre en los últimos años Floyd Mayweather, como ha peleado muy poco, estaba considerado entre el tercero o cuarto mejor libra por libra, y Sergio, para que todo el mundo lo sepa, para mí sigue siendo el segundo. Él ayer decía que para él el primer libra por libra, bueno, estoy aquí adelantando demasiadas cosas de la entrevista, me va a matar en Canal Plus, él decía que para él es Floyd Mayweather. Dice que Manny Pacquiao ha peleado con todo el mundo bueno, pero que muchos han tenido que subir, que bajar de categoría. Al final Floyd Mayweather ha peleado con prácticamente todos los buenos en las mismas, sí, categorías. Pacquiao también ha subido de categoría. ¿Cuántas? Sí, también subió. O sea, con lo cual... Sí, pero por ejemplo, el combate contra De La Hoya, que es lo que ayer se le preguntaba también, si Sergio baja tanto de categoría, tiene que bajar dos categorías para pelear con Pacquiao. Esto lo hemos hablado. A Oscar De La Hoya lo que le pasó es que se quedó... o sea, bueno, luego pasó lo que pasó, que le noqueó Manny Pacquiao. Claro. Si bajas tanto al final... Pero bueno, él explicaba que bueno, el tema de la alimentación, que es fundamental. Oscar De La Hoya pensó también que iba a ser un paseo. Sergio, en ese aspecto, yo creo que psicológicamente es muy fuerte. La gente siempre que le ve entrenar dice que es la persona que mejor han visto, con más ganas le pone para a la hora de entrenar. Y además es que va justo al revés. Lo comentábamos cuando estábamos viendo la pelea contra Barker, como los propios comentaristas de la televisión inglesa se quedaban totalmente alucinados, como Sergio, que es una persona que ha empezado tarde, relativamente tarde en el boxeo, cada año está mejor. Cada año está mejor, es como un vino, o sea, tú, cuanto más viejo, mejor. Claro, entonces con ese tipo de cosas, bueno, y volviendo a lo de Mayweather, ¿tú cómo le puedes cobrar a este hombre? Bueno, sea este hombre o sea cualquier otro, un tío que ha cobrado, ¿cuánto? ¿Se puede cobrar? ¿Se ha podido levantar en un año $70 millones? Tranquilamente. ¿Por dos peleas? Y le cobras $100, desgraciado. Sí, contra Víctor Ortiz, que Víctor Ortiz creo que se llevó dos, y Floyd Mayweather $25 millones. Sí, se llevó dos y un recuerdo también. Digo, mira, esto es para cubrir toda la pasta que te falta. Madre mía. Pero bueno, no, o sea, son cosas que... Es que yo no sé si merece la pena ni comentarlos. Es que este tío debería ser un proscrito. Este tío debería estar... Deberían cambiarlo y meter en el hueco que ha dejado en la celda de Dewey Botsela, meter a Mayweather. ¿Por qué? ¿Por qué delito? Por ser tonto, macho. Es que no tiene más. Es que es un tipo infame. Bueno, creo que ha llegado el momento. Vamos a intentar... es la primera vez en la historia de nuestro programa que vamos a intentar llamar a una persona en directo. Va a ser Mar Rodríguez, quedamos con ella en llamarla sobre esta hora más o menos. Y bueno, creo que ha llegado el momento de por lo menos intentarlo. Pedimos a todos disculpas si vamos a tardar un poquito. Bueno, no vamos a tardar mucho, estoy aquí marcando el teléfono. Bueno, yo os contaría mientras tanto un chiste, pero es demasiado largo y demasiado soez. Con lo cual... Sí, además queda poco tiempo, me falta un no, número y ya lo tenemos. De hecho, pues vamos mira a ver qué efectividad hemos vamos tenido. A llamarla, a ver si nos coge el teléfono. Parece que no nos coge el teléfono por ahora. La llamaremos ahora, trataremos de llamarla ahora en un momento. Bueno, creo que este momento, Javier, es uno de tus momentos. Vamos a pasar a hablar del boxeo histórico. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Es que esto es un temazo que tenían ustedes que escuchar un poquito. Exactamente. Aparte de ahora viernes por la noche, se están ustedes preparando para salir, porque espero que no hayan salido antes y nos hayan estado escuchando. Y que nos hayan estado escuchando. Y si no, si nos escucháis grabados, que sois muchos los que nos escucháis grabados, por cierto, muchas gracias a todos los que os descargáis el podcast. Sí, hay bastantes descargas, sí. Que estamos potentes. Potentes desde el primer programa, además. Sí, sí. Escuchando descargas. Pues bueno, estamos esta canción, después de la tonterita, que tenía que caer, pasar lo que pasara. El motivo por el que lo he escuchado es muy sencillo. Si os acordáis, el programa último estuvimos viendo a Sonny Liston, que es el prototipo de hombre totalmente destrozado. El perseguido, el maltratado, el desgraciado. Al final y al cabo, el desgraciado que ha pasado toda su vida desde que nació recibiendo palos de no sabía dónde y al final acabó como acabó. Claro, muerto en el hotel de Las Vegas, como todos recordaréis en aquella época. Pero este año, esta semana, sin embargo, nos encontramos, pues no te diría yo con todo lo contrario, pero también tuvo sus dificultades a lo largo de su vida. Pero vamos, era el prototipo del hombre feliz. Don't worry, be happy, amigos. Y no os hablo de otro más que de Jack Johnson, el gigante de Galveston. El gigante Galveston, que para aquella época era gigante, era un peso pesado, pero vamos, pesaba 93 kilos y medía un 85. Gigante, pues bueno, ahora nos decimos gigantes, yo creo que hasta Pichu, que es la mascota de Guantes de Lobo, es más grande que él. Y bueno, Jack nació en... Jack, o sea, ya sí, ya, ya, bueno, como Sullivan. Y no le llamó Jacobo, bueno, algún día abriremos el Salón Internacional de Guantes de Lobo. El primero va a estar Sullivan, eso no cabe la menor duda, pero vamos. Aquí tenemos a Jacobo, que no va a estar lejos. Pues nació en Galveston, en Texas, en el año 1878, pero vamos, en el seno de una familia que podemos llamar feliz. Hijo de Henry y Tina, Tiny, que la llamaban Tiny. Tiny, para los que no estemos muy familiarizados con el inglés, significa chiquitita o pequeña en inglés. Pues de la chiquitita nació el gigante de Galveston, que eran trabajadores, bueno, para que os hagáis una idea de cómo era, que no eran eran ex-esclavos, pero no eran esta gente torturada ni que torturaba. Eran trabajadores manuales que lo que se procuraron era por dar a sus 6 hijos una educación que por lo menos aprendiesen a leer y a escribir, hasta tal punto que Henry había ya trazado sus orígenes hasta los coromantes. O sea, que era una persona preocupada, pues, desde el punto de vista intelectual o ya por quién era él mismo, o sea, de dónde venía. Y creo que tenía... luego en el estilo de boxeo que tuvo, fue una persona que decían que era a lo mejor un poco cobarde, ¿no? Sí, sí. Pero que era. ¿Qué era? Era un genio. era verdaderamente un genio. O sea, tú cuando en aquella época, bueno, todos sabemos, hemos hablado mil millones de veces de cómo era, cómo ha sido Estados Unidos con los negros a lo largo de toda su vida. Pero vamos, y el caso claro es Jack Johnson en aquella época. El estilo de boxeo que me preguntas tú, Álvaro, era el castigador. El tío les castigaba sin noquearlos, era rápido, entraba y salía, fintaba, era el clásico, un estilista, lo que hoy en día llamaríamos un estilista. Hasta tal punto hay vídeos que todavía se guardan en la librería del Congreso de Estados Unidos en el que el tío mantenía a sus rivales abrazados para que no se cayeran y seguir pegándoles. ¿Qué me dice? Claro, porque en aquella época había boxadores que llegaban a pelear hasta 12 veces entre unos, por la mayoría de los, sobre todo cuando eran negros los boxadores, porque los promotores les decían que tenían que llegar hasta tal asalto y hasta tal asalto tenían que llegar, y eso es lo que él hacía. Bueno, y entonces ese estilo que a él le llamaban entrada y salida, mucho ya, mucha pegada de castigo, pero alguna no definitiva, aunque tenía una gran pegada, también hay que recordarlo, pues le valió por muchos reproches de la prensa norteamericana de aquella época, que decían que era un estilo cobarde, mientras que Gentleman Jim, otro de nuestra saga irlandesa, que algún día hablaremos de él también porque se lo merece, a él le decían que por ese mismo estilo era el hombre más inteligente del boxeo, mientras que nuestro amigo Jack era el cobarde. Bueno, pues ya que estamos ya llegando en el año 92, 24 años, 50 peleas, ¿eh? Ahí es nada. 92, que... 1902. En 1902, me he ido en 1900. En el 92, claro, hemos estado hablando de las Olimpiadas antes y tal. Bueno, y en aquella época el campeón del mundo era Jimmy Jeffries, que se negaba en absoluto y en rotundo a pelear contra Jack Johnson. O sea, hasta tal punto que en aquella época existía el campeonato del mundo del peso pesado para negros. Se llamaba The Black World Heavyweight Championship. Solo, única y exclusivamente para negros. Con lo cual, Jimmy Jeffries ni siquiera le dio una oportunidad, y lo único que se podía limitar Jack Johnson era a buscar a gente. Llegó a pelear en 1907, por ejemplo, peleó contra Bobby Fitzsimmons, otro de nuestra saga irlandesa, al cual noqueó en el segundo asalto. Ahí nos habla de quién era el estilista, que cuando se ponía bravo, aquí lo tenía, segundo asalto, Bobby Fitzsimmons. Y en 1908 por fin le llegó su gran oportunidad. ¿Contra quién fue? Fue contra el canadiense Tommy Barnes, después de 2 años de perseguirle por todo el mundo, de meterse con él, de reírse, de burlarse, hasta que por fin le dio la oportunidad. Y fue en Sydney, en el año 1908, ante unas 20.000 personas. Ahí es nada. ¿Y cómo venció ese combate? Ese combate lo... No. El combate lo venció en el sexto asalto, me parece que fue. Pero vamos, hay que recordar, por ejemplo, que tenemos que 6 años antes, solo 6 años antes, fue el primer campeón del mundo oficial que habíamos tenido negro, que era Joe Gans, peso ligero, que Nat Fleischer, el fundador de la famosísima revista The Ring, ha calificado en sus libros como el mejor peso ligero de la historia. Pues 6 años habían tenido que pasar de Jack Johnson trotando mundo sin que nadie le hiciera ni caso. Pues ahí estamos. Bueno, y luego a partir de entonces, claro, Jack ganó el campeonato del mundo. Jack estaba toda la Estados Unidos, pero vamos, con las uñas que rayaban el parqué. Sí, en el segundo asalto, perdón, sí. Lo de Tommy Barnes también le noqueó en el segundo asalto. Que he dicho sexto, me he confundido con el otro. Bueno, perdona a todos. Y bueno, y a partir de entonces, claro, creo que comienzan a surgir pues las grandes esperanzas blancas, ¿no? Claro, Estados Unidos no podían permitir que un negro hubiese humillado a un blanco de semejante forma, que no hubiese nadie. Entonces empezaron a salir, pues, ahora otra de las sagas, que fueron la saga judía. Tenemos a Frank Moran, tenemos a Tony Ross, tenemos a Alf Kaufman, y sobre todo tenemos a Stanley Ketchum. Que este va a salir, pero vamos, de aquí en nada va a volver a salir, porque este sí que era un personaje de los que hacen época. Murió a los 24 años asesinado en su propia casa. Bueno, un verdadero espectáculo. Pero Stanley Ketchel, que lo soltaron como gran esperanza blanca, fijaros hasta qué punto debía llegar la desesperación, que era un peso medio, y lo soltaron ahí ante el toro este. Bueno, el toro este pues lo llegó a tumbar a Jack Johnson. ¿Qué pasó después del tumbar? Jack Johnson se levantó, le dio un directo, un uppercut, se acabó Stanley Ketchel. Se acabó, evidentemente. Hay cosas que no se pueden permitir, y esa es que un tío más pequeño que tú te... Okay. Luego volvió a pelear contra... ¿cómo se llama? Philadelphia Jack O'Brien, que otro peso medio, y este, sin embargo, no pudo pasar del empate contra él, que fue uno de los pocos empates que tuvo Jack Johnson a lo largo de su carrera, y era un peso medio también. Pues en 1910, Álvaro y queridos amigos de Guantes de Lobo, llegó nuestra pelea de fondo de la velada de esta noche de Guantes de Lobo en el boxeo histórico, que fue contra ¿Quién creéis que vosotros que era? Pues no podía ser contra otro, contra el mismísimo Jamie Jeffries. Que... Bueno, acabamos de tener un problema con el micrófono. Sí, la emoción de, la emoción de la pelea. Se le ha caído el micrófono a Javier. La pelea, Jamie Jeffries, que fue la pelea, la que iban a ser la pelea del siglo. Y Jamie Jeffries llevaba 6 años sin boxear y volvió a boxear solo por un solo motivo, que además os lo voy a recitar casi de memoria. Digo, obligado ante el público del deporte para y hacer el esfuerzo de entrar en un ring y demostrar que el título tiene que ser para reclamar el título para el hombre blanco. Debo saltar al ring y demostrar que el hombre blanco es el rey de todos ellos. Bueno, Javier, ¿por qué has escogido esta canción en este momento? Esta canción que ni siquiera parece una canción. Sí, parece que está mal grabada, ¿no? Estamos hablando del año 1910. Para conseguir esta canción ya te puedes imaginar lo que hemos tenido que pasar. Pues, sí. Pues esta canción se llama All Coons Look Alike to Me, que significa lo que en aquella época existía. Bueno, este es el único inciso que voy a hacer esta noche. En aquella época existía un género que estaba muy de moda, que se llamaban los cooners, que eran películas que satirizaban o que ponían o incluso un personaje que se llamaba el coon, escrito C-O-O-N, no el Kun Agüero, exactamente, que era el negro satirizado, el negro como una especie de bobalicón entregado al vicio, y que lo único que se merecía y que era por su bien era que el hombre blanco lo esclavizara, pero por su propio bien. Y ni siquiera, para que os hagáis una idea, lo representaba un hombre negro, este tipo de personajes. Era un hombre blanco pintado de negro, vosotros os acordaréis todos, con los labios esos gigantescos, que era la única piel que le quedaba sin pintar. Bueno, pues esta canción, que se llama All Coons Look Alike to Me, significa todos los negros me parecen iguales, o todos los negrillos, o en un tono despectivo, me parecen iguales. ¿Y por qué he escogido esta canción? Porque esta canción es la que le pusieron el 4 de julio de 1910 en su velada contra Jamie Jeffries en Reno, Nevada, ante 20.000 personas, a Jack Johnson cuando estaba bajando cuando estaba subiendo al ring. Se la pusieron, contrataron a una orquesta solo para tocar Todos los negros me parecen iguales cuando estaba subiendo al ring. Y Jeffries llevaba 6 años sin boxear. Jeffries llevaba 6 años sin boxear, claro, pero hemos hablado de las grandes esperanzas blancas que le planteaban a Jack Johnson. Pero ninguno podía, pues es que no nos queda otro más que recurrir al antiguo campeón. Jeffries llevaba 6 años sin pelear. Tuvo que bajar 100 libras, lo que estamos hablando de unos 22 kilos para meterse en la pelea, con los cuales podéis imaginar cómo llegó, en qué forma física. Un tío que por otra parte era un portento físico, era un absoluto portento físico. Era capaz de correr 91 yardas en 10 segundos, por ejemplo. Joder. Y saltaba, él medía 1,87 y saltaba 1,80. Os estamos hablando, o sea, vosotros os fijáis lo que puede ser aquello. Bueno, y lo que veo por aquí es que las cifras para esa época eran astronómicas. $120,000 para Jeffries, $65,000 para Johnson. Astronómicas, os podemos imaginar. Hoy en día, en valor actual, pues estamos podiendo hablar de 3 millones, cuando se paga, estamos hablando de un deporte. Uh-huh. Hoy en día ya nos parecería una barbaridad, pero pagar en un deporte esas cifras en aquella época, bueno, eso ya era una cosa completamente pero de locos. Y pagar a un negro en aquella época $65,000, aunque el otro cobras el doble. Pero vamos, $65,000 que se llevó calentitos el bueno de Jack. Bueno, y en esta pelea, por lo visto, perdió Jeffries después de 2 knockdowns. Y hubo una revuelta. Sí, señor. Tras esta pelea, ¿no? Pues después, esa pelea que se estaba preparada como la demostración, el propio Jeffries dijo de que el hombre blanco era el rey de todos los negros, pues el súbdito del rey cayó en sus 2 primeros knockdowns en su carrera. El árbitro paró la pelea mientras que los 20.000 personas que abarrotaban el espacio habilitado en Reno, en Nevada, pedían a Jeffries que por favor saliese del combate para que no le noqueara. Bueno, a partir de entonces los negros a lo largo de todo esto, porque se radió este combate, a partir de esto todos los negros del país se reunieron en celebraciones, en oraciones espontáneas. Incluso pudieron empezar a comprar alimentos que les estaban, o productos que para ellos eran de lujo, que no les estaban permitido comprar con las ganancias de la pelea. Y esto al hombre blanco de aquella época le sentó fatal. Luego veo aquí también que en 1913 fue sentenciado por un tribunal, el delito era haber violado, en teoría, a una mujer. El acta de man, ¿no? Fue, se supone el acta, de man. O sea, que era una cosa que se supone que estaba hecha para prohibir la, o sea, para frenar la prostitución y la trata de blancas. Uh-huh. Bueno, pues en un principio intentaron atacarle con este acta a través de Lucille Cameron, que fue una de sus tres mujeres blancas, por cierto. De hecho, cuando se casó con la segunda, dos ministros del sur de Estados Unidos pidieron que por favor lincharan a Jack Johnson. ¿Y qué hizo el bueno de nuestro amigo? Se fugó. Se fugó como corresponde. No pagó la fianza, se escapó a través de la frontera con Canadá. Canadá, ¿os acordáis de Tommy Vance, canadiense? Ahí se encontró con Lucille y se pasó los siguientes 7 años pues dando vueltas por el mundo. Perdió su título del mundo, lo perdió en 1915 en La Habana contra Jess Willard, que luego lo perdería con Dempsey, vosotros lo recordáis, el vaquero gigante. Y un dato que nos interesará a todos mucho: estuvo viviendo durante 3 años aquí en España, y donde peleó en 4 ocasiones, 3 en Madrid y una en Barcelona. Al final, después de todo este periplo, volvió a Estados Unidos, se entregó, cumplió sentencia. Y a ¿Qué haríais vosotros en la cárcel? Pues no. Durante el año y un día que le sentenciaron. Pues hacer una patente, por ejemplo. Pues exactamente, ¿eh? Tú es que aquí nuestro amigo Álvaro piensa exactamente igual que Jack Johnson. Hizo una patente que está registrada con el número 1.419.121, me parece que es, ahora mismo en la patente de Estados Unidos, para un destornillador que solucionaba un problema que hasta entonces no se podía hacer. Ese era Jack Johnson. Bueno, Jack Johnson, después de todo esto, siguió boxeando hasta los 60 años. Así podéis ver, si veis su récord, 104 peleas, 70 ganadas, o sea, no es mucho, hay 34 ahí que están entre empates y pérdidas bastantes, pero claro, hasta los 60 años se pasó peleando. Perdió 7 de sus últimas 9 y luego ya murió con 68 años. En unas circunstancias pues muy lamentables, en el norte de Carolina, en un accidente de coche. Una persona que le había encantado siempre las carreras de coches. De hecho, voy a contar una anécdota. En una autopista de Estados Unidos le paró un policía por exceso de velocidad. Entonces le dijo el policía: usted me tiene que dar ahora mismo $50, que son la multa por este exceso de velocidad. Bueno, pues Jack Johnson se sacó el este y le pagó $100. Y le dijo: no, señor, son solo $50, no hace falta. Y dice: no, es que a la vuelta pienso venir a la misma velocidad. ¡Qué crack! Vaya fenómeno. Pues en esas circunstancias, en un accidente de tráfico, al final murió Jack Johnson después de que se negaran a servirle en una cafetería de... En una cafetería de cercana a Raleigh, en Carolina del Norte. Quiero, antes de pasar a escuchar la última canción, quiero pasar a leer un poema de William Waring Cooney sobre la pelea contra Jeffries. Es una frase que se dice, que dijo: soy Jack Johnson, campeón del mundo de los pesos pesados. Soy negro, no me dejan olvidarlo. Soy negro, de acuerdo, nunca dejaré que lo olviden. Javier, cuéntanos un poco ese poema. Este poema, ahora tú que has leído mucho mejor que lo que habría hecho yo, la frase que metió Miles Davis, que es lo que estamos escuchando en el tributo a Jack Johnson, al final del álbum. Ese poema era de William Waring Cooney, un poeta del movimiento de resurgimiento de Harlem. Por cierto, Jack Johnson tuvo el famoso Cotton Club, que se lo vendió él al mafioso Madden, él. Antes fue de Jack Johnson. Y el poema dice algo así como: oh señor, qué gran mañana, oh señor, qué gran sentimiento, el día en el que Jack Johnson volvió la cara blanca como la nieve de Jim Jeffries hasta el techo. Evidentemente esto en inglés rima, pero claro. Ahí lo tenéis. Ese será el sentimiento que produjo entre todos los negros en Estados Unidos. Bueno, y después de esta buena sección de boxeo que hemos tenido hoy. Bueno, que, te voy a preguntar una cosa. ¿Crees que supera a nuestro Sullivan o no? No, nunca. Yo creo que será. Por el momento es insuperable. En cinco programas, insuperable. Nuestro Sullivan está, está potente ahí. Es que... Pero este está en el ranking, está el segundo. Sí, este sería el Lobezno del mes. Este podría ser Lobezno, sí. Pues vamos a intentar llamar otra vez a Mar, a ver si, si nos responde. Mar. Sí. Mira, soy Álvaro de Guantes de Lobo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, aquí, tranquila. Tranquila, ¿puedes hablar? Sí, sí, sí, sí, ah, es que es el único teléfono con cobertura aquí en mi casa. Ah, vale, vale. Que era para preguntarte, ¿qué tal estás de la lesión? Bueno, pues estoy ahí. Mira. Estoy ahí con tratamiento en fisio, masajes y esto, y bueno. Al final bien. No vas a poder pelear, ¿no? En el Showtime. No, no, porque he tenido que bajar el ritmo físico y no llegar a una pelea mal, no voy a llegar. Entonces, como hasta ahora siempre he entrenado y no me he curado, La lesión que tengo de los lumbares, pues siempre me he pinchado con antiinflamatorios. Y eso fue mi error. Entonces, ¿qué tiempo nada, te han dado de baja, más o menos? Nada, un par de meses. Ya me estoy bien con lo, o sea, con el tratamiento de que tengo en un, con un masajista y bien. Pasar a reposo y bueno. Bueno, pues sigo la rutina que ellos me mandan. A ver si te recuperas rápido. ¿Cuándo vienes a Madrid? A Madrid vengo el 26 de noviembre. Y bueno, vienes a dar un seminario, ¿verdad? Un seminario, sí. Uh-huh. Un seminario. Seminario, bueno, esperamos, hablé con Sergio Zúñiga también, esperamos poder hacerte una entrevista antes también. Vale. A ver si eso. Y nada, quería preguntarte también, porque estamos en directo en la radio de Guantes de Lobo, quería preguntarte también... Estamos en directo ahora. ¿Perdón? Ahora mismo estamos en directo. Ahora mismo estamos en directo, sí. Ok. quería preguntarte alguna cosilla de, pues, que cómo es ganar un campeonato del mundo, por ejemplo. Bueno, te cuento, yo casi todas las peleas que tengo, que ya tengo el total de 42 peleas, las que he ganado mis mundiales fueron todos amateurs, exceptuando los dos últimos. Ajá. Y bueno, para mí fue una experiencia bastante buena. Mi primer campeonato del mundo fue la República Checa en el 2008 y yo viajé sola desde Canarias con una maleta ahí y bueno... iba preparada mentalmente y bueno, lo gané y me ha dado mucha ilusión. La satisfacción no te lo puedo contar. Ajá. Pero ha sido muy bonito. ¿Y qué piensas de, bueno, tú que eres pues, nuestra máxima representante en todos los deportes de contacto, qué piensas sobre el papel de la mujer en el boxeo, kickboxing, todos los deportes? Me parece muy bien, pero el problema es que no se atreven. Las mujeres no se atreven mucho a subir arriba en un ring, pero sí lo practican. Yo, por ejemplo, llevo 2 años en un gimnasio y tengo 30 personas en cada... Llevo 2 partes, ¿no? Un gimnasio y un pabellón y tengo 30 personas en cada gimnasio y está lleno de mujeres. Practican el deporte, practican las artes marciales. Quizás igual es porque yo soy mujer, pero yo pienso que a nivel nacional hay muchas chicas que se dedican a entrenar ese tipo de deporte, aunque no lleguen a encima de un ring, que son muy poquitas que representamos a España de forma oficial en competición, pero bueno. ¿Y cada día pienso que se están animando más? O sea, yo en Canarias soy la única mujer que ha tirado hacia arriba. De hecho, yo empecé a los 26 años cuando nadie me decía que no iba a llegar a ningún lado con la edad que tenía y bueno... Yo pienso que he demostrado que sí se puede. ¿Y tú crees que hay poco apoyo de las instituciones a las mujeres en estos deportes? Sí, yo pienso que sí, porque mira, a falta de patrocinios, yo a veces he tenido que renunciar a poder continuar o a asistir a un campeonato o a otra cosa, ¿no? Uh-huh. No nos ayuda mucho, pero bueno, esto no viene de ahora, sino de atrás. Hay que luchar por los patrocinios, por las entidades públicas y que nos ayuden un poco, ¿no? En el mundo deporte nuestro, que es el kickboxing, y en tanto en el boxeo también. Y tú que has vivido, pues eso, los grandes montajes, has visto lo que son, pues los Showtime. ¿Qué crees que le falta a España también para que esto remonte, no sé, cómo decirlo, que despegue un poco? No sé, yo pienso que deberían de rodar más las chicas. Es una cosa que siempre veo a nivel cada año, ¿no? Somos muy poquitas las chicas que estamos ahí. Y entonces nos gustaría que nos rodasen un poquito más, que nos diesen la oportunidad más continuada que hay. Lo que pasa que hay mucha gente, muchos peleadores y no se podría, ¿no? Eso es lo que he hecho yo en falta. Y bueno, que se nos tuviera un poquito en cuenta y que estos tan grandes carteles que hay cada año, cada mes, que no, de cada velada, se nos pusiera ahí un puntito de atención también a nosotras. Ya. Eso es lo que he hecho en falta, pero bueno. Bueno, pues bueno, quiero recordar a todo el mundo que Mar vendrá el 26 de noviembre, bueno, va a ser en Móstoles. El precio de la entrada son 30 euros con diploma acreditativo. Bueno, os podéis poner en contacto con Sergio de Last Round y a través de la página web también, de libraporlibra.es. Bueno, Mar va a dar un seminario que se prevé muy, muy interesante, un seminario técnico. Bueno, creo que además tendremos la oportunidad, como ya hemos comentado ahora, de tener una entrevista con ella. Y desde aquí, pues, darle las gracias también por venir a Madrid. Esperamos que nos reciba en la entrevista a Mar y agradecerle muchísimo que nos haya atendido. Pues sí, creo no defraudaré el seminario y espero que pasen un buen día conmigo en un entrenamiento tan bueno como los que doy aquí en Canarias. Pues nada, Mar, pues muchísimas gracias y nos vemos aquí el día 26. Pues un saludo. Saludos, gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, pues qué mejor manera de terminar nuestro programa con una entrevista a una persona que ha sido varias veces campeona del mundo. Y bueno, creo que la entrevista que le hagamos será bastante buena. Sí, porque además ya se ve que tiene tablas. Sí. Ya se sabe qué hay que decir, cuándo decirlo, en qué momento decirlo y cómo decirlo, sobre todo. Sí, bueno, no tiene pinta de ser una persona que se le atragante en las palabras. Exactamente. Así que nada, bueno, desde aquí recordar a todos que también podéis seguir a Boxeo Total, bueno, podéis, no, debéis seguir a Boxeo Total, seguir a Space Boxing, ambos en sus webs, a través de Facebook, de Twitter, y por supuesto seguirnos a nosotros, daros las gracias, guantesdelobo.blogspot.com. Bueno, también tenemos el arroba de Guantes de Lobo en Facebook, y daros las gracias a todos por estar siempre ahí. Voy a decir, mira, también no lo tenía pensado, pero voy a decir algunos nombres, porque siempre nos están apoyando, José Alicante, Carmen, Badi, Andreu, Tomás Moreno Encinas, Villa Villuki, José Pascual Díaz, por supuesto, Agapito Gómez, nuestro amigo, José María Pérez, José Torrisco García, Petia Petrov, a David Sánchez también, Rafa Martín de Caberdún, Joaquín González Pizarro, Daniel Romero, Adri García, por supuesto, muchas gracias, Adri. Y empezar a votar ya, que esta semana hay veladas y dentro de 4 programas ya damos nuestro primer lobo del mes. Eso es, el lobo del mes. Empezar a votar. Y también quiero dar un saludo muy especial a la madre de Javier, que nos estará escuchando. Exactamente. Nos está escuchando ahora en directo. Y bueno, ya va. Un saludo, mamá. Y bueno, deciros que Patri estará con nosotros la semana que viene. Le mando un beso muy fuerte desde aquí también. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar siempre ahí. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Everybody, get on your feet, get on your right feet. Now, right for now, Roy Jones Jr. The best pound fighter in the world. Whoever don't agree, you know what? I guess y'all must have forgot. When they stole my gold medal in Seoul, Korea, let's look back at my whole career. Cause y'all must have forgot. The best pound for pound is mine. Hit Chris Harris with 4 hooks at one time. Y'all must have forgot. When I beat Bernard Hopkins and won the IBF, the right was hurt, beat him with the left. Y'all must have forgot. the left hook that James